Mari Stopes presenta Una decisión con derecho. No lo puedo creer. Estoy embarazada. Ay, ¿qué voy a hacer? Me van a correr de mi casa. Y yo quiero seguir estudiando. El Juan dice que me apoya, que haga lo que yo quiera. Ay, pero no sé qué hacer. Solo sé que no estamos preparados para ser papás. Y yo quiero ser mamá. Auxilio. Mi Lucy. Vida se arruinó. ¡Lucy! ¡Lucy! ¿Qué haces aquí sentada? Te he estado buscando por todas partes. ¿Ya fuiste a recoger tus calificaciones? No. ¡Qué emoción! Amiga, ya el viernes es la graduación. Y en un mes nos vamos a la capital a estudiar a la universidad. ¡Oh! Ya me aceptaron en la escuela de enfermería. Y me dijo tu mamá que tú ya estás para contabilidad, ¿verdad? ¿Qué? Sí. Vamos a seguir juntas, amiga. Pero ahora en la ciudad. ¡Ay, qué emoción! Oye, ¿pero qué te pasa? ¿Estás en las nubes o qué onda? Ah, ya sé. Te peleaste otra vez con el Juan. ¿Y ahora qué te hizo? ¡Ay, Antonia! Amiga, no sé cómo decírtelo. Estoy metida en un problemón. Soy un fracaso. Soy una tonta. ¿Por qué dices eso? Me asustas. Lucy, por Dios, dime qué pasa. Es que... Estoy embarazada. ¡No manches! ¿Qué estás, qué? ¿Embarazada? Shh, no grites, por favor, te van a escuchar. No quiero que nadie se entere. ¿Qué voy a hacer? Tranquila. Mi vida ya no va a ser como yo quería. ¿Y el Juan ya lo sabe? ¿Dónde está ese sinvergüenza? ¡Que se haga responsable! No digas eso, Antonia. Juan ya lo sabe. Dice que me apoya en lo que yo decida. Pero no sé qué hacer. En mi casa me van a correr. Yo no voy a poder estudiar lo que quiero. Todos los planes, todo se arruina. No, amiga, respira profundamente. Déjame pensar a quién le pedimos ayuda y... No le digas nada a nadie. Lo que menos quiero es agrandar el problema y que todos se enteren. Estoy asustada. No sé qué hacer. Creo que ya tengo 2 meses de embarazo y no tarde en que se me empiece a notar. Y no quiero. Tranquila, amiga. Algo se nos va a ocurrir. ¡Ah! ¡Ya sé! Mi tía Keta es partera y sabe mucho de embarazos. Y estoy segura que puede ayudarnos. ¿Quieres que te lleve con ella? Sí. Ya no quiero seguir así. Yo no quiero estar embarazada. Quiero recuperar mi vida, estudiar, realizar mis planes. No quiero ser mamá ahorita. Mi tía Keta te puede ayudar. El otro día una señora fue con ella porque ya no quería tener otro hijo. Ya tenía 3 y ella y su esposo dijeron que pues no le alcanzaba para mantener otro hijo. Mi tía Keta les dio unas pastillas que tomas y vuelves a arreglar. ¿Y me va a doler? No lo sé, amiga. Pero ella es buena persona y entiende a las mujeres. Ella te puede orientar y acompañar. Yo luego estoy como su enfermera. ¿Y si me regaña? ¿Y si le dice a mis papás? Mi tía Keta no es chismosa. Ella sabe que las decisiones de cada mujer son de ellas y de nadie más. Lo que te quiero decir es que no regaña. ¿Y tú estarías conmigo? Sí, si quieres. ¿Cómo funciona el tratamiento? Tata, buenos días. Buenos días, hija. Pasen, pasen. Siéntense. ¿Qué las trae por aquí? Gracias, tía Queta. Ella es mi amiga Lucy. A ver, muchacha. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Pues, me siento mal. Estoy asustada. Van a dar 2 meses que no sangro. ¿Y estás segura de que estás embarazada? Porque hay varias razones por las cuales puede haber un retraso en la regla. Sí, estoy segura. El mes pasado que fuimos a la capital a presentar el examen para la universidad, aproveché y pasé a la farmacia a comprar una prueba de embarazo. Y salió positiva. Desde ese día no he podido dormir. ¿Y más o menos cuánto dices que llevas de embarazo? Ya voy para los 2 meses. Ay, casi 10 semanas. ¿Has hablado con tu familia? ¿Con tu mamá o con alguien más de esto? No, solo con Antonia. Es que me da pena porque no sé qué hacer. Yo quiero seguir con mis planes de estudiar. No estoy preparada para ser mamá. Tranquila, Lucy. Mira, con 10 semanas aún estamos a tiempo de que puedas recuperar tu regla de una forma segura. ¿Y se puede hacer hoy? ¿Lo podemos hacer ya? Ay, no quiero seguir sintiéndome así. Sí, claro. Ven, te voy a platicar. Siéntate. Escúchame con atención. Si tienes dudas o preguntas, dime para que juntas podamos aclararlas. No tienes nada de qué preocuparte. No estás sola, Lucy. Yo estoy contigo. Sí, doña Queta. Fíjate, son 2 días de tratamiento. Lo primero será tomar una pastilla que se llama mifepristona. Esta pastilla va a detener el embarazo. Se van a dejar de producir las hormonas que lo causan. Y por lo tanto, puede ser que te sientas rara, como si no fueras tú. O que tengas un sangrado pequeño que apenas si lo miras. Ese día no vas a sentir ninguna otra molestia. Hasta aquí está todo bien, muchacha. Sí, doña Queta, siga usted. Mira, una vez que hayan pasado 24 horas, o sea, mañana a esta misma hora, es la siguiente toma. Y es cuando viene ya el sangrado. Las siguientes pastillas se llaman misoprostol. Misoprostol. Misoprostol. Y son 4. Y vas a colocar 2 pastillas en el lado derecho y 2 pastillas en el lado izquierdo de tu boca, entre el cachete y la encía inferior. Puedes poner un poco de agua y vamos a esperar media hora en lo que se deshacen. Lo que sobre del medicamento, pues después de este tiempo, lo puedes pasar con un sorbo de agua. La saliva que generes, la puedes ir pasando también. Son las que van a generar que tu matriz se contraiga. Tú vas a sentir cólicos más fuertes que los que tienes en tus días de regla. Y vas a empezar a sangrar y tendrás algunos coágulos en un y en uno de ellos vas a expulsar el producto. ¿Cómo ves, Lucy? ¿Estás segura que deseas esto? ¿Quieres que lo iniciemos hoy? Ay, me siento segura de querer hacerlo. Bien. Sí, me gustaría iniciar hoy. Creo que entre más pronto mejor. Muy bien. Entonces, toma esta primera pastilla y aquí tienes agua para que la tragues. Y mañana a estas horas nos vemos aquí. Vente bien comida y tranquila, que vas a estar bien. Ay, estoy asustada. Ya tomé las pastillas. No deja de darme vueltas la cabeza y pensar si estoy haciendo bien. Pero era lo mejor. Quiero seguir estudiando y ya pasé mi examen. Tener un hijo ahora no es lo que quiero. Estas 4 pastillas son amargas. Ay, Qué bueno que mi amiga Antonia me acompaña. Ay, siento escalofrío en todo el cuerpo. Hay algo raro en mí. Ay, me estoy mareando. Quiero vomitar. Las piernas me tiemblan. Ay, necesito que alguien me abrace. Tengo mucho miedo. Tristeza, culpa, furia, angustia. Estoy confundida. Siento que no soy yo. Ah. Le pedí a Juan que se fuera. No quiero que esté aquí. Prefiero estar con Antonia. Ya empecé a sentir unos dolores terribles. Ay, mi cabeza me está doliendo. Lucy. Mi tía dice que te pongas este trapito caliente en el vientre y que te tomes este ibuprofeno. Ayuda al dolor. Que el frío en un ratito se te va a quitar y las náuseas también, que no durará más de 40 minutos o 2 horas máximo. ¡Ay! ¡Me duele! Estos cólicos sí que son más fuertes que los de mi regla. Tranquila, respira. Mira, hagámoslo juntas. Mete aire por tu nariz. Sácalo por tu boca. Tía Keta y yo te estamos cuidando. Además, todos estos síntomas son señal de que todo va bien. Las pastillas están funcionando. Respira. Toma este té calientito. Te va a ayudar. No sé qué haría sin mi amiga. Sola no hubiera podido. Doña Keta dice que debo relajarme, que el susto no me ayuda. Ella se porta muy linda. Es cariñosa. Me está cuidando. Eso me hace sentir menos mal. Tenía razón, Antonia. Conoce mucho del cuerpo. Doña Keta me dijo que no hay vuelta atrás. El efecto de las pastillas detiene las hormonas. Por eso me siento así. Pero, ¿cómo es que sale todo del cuerpo? ¿Cómo se verá? ¿No me quedará nada? ¿Podré después tener hijos? Siento frío. Y no puedo dejar de llorar. Los dolores son intensos. Estoy sangrando bastante. Las toallas se mojan muy rápido. Me asusta ver tanta sangre. Ay, me dan ganas como de hacer del 2. Acabo de sacar un coágulo grande de sangre. Creo que es del que hablaba Doña Keta. Lucy, ¿cómo te sientes? ¿Ya no tienes escalofríos? ¿El dolor cómo va? Mi tía dice que el sangrado ya es menos, ¿verdad? Y eso dice que ya se expulsó todo. Ah, pero eso sí, debes poner atención al sangrado durante varios días. Y tienes que regresar dentro de 15 días para que te diga qué sigue. Parece que fue ayer que me tragué las pastillas. Y ya todo salió. El cólico es poco, ya no como hace rato. Pero debo seguir con los cuidados. No hay duda, Doña Keta es muy buena. Me ayudó a sentirme tranquila. No es fácil decidir. ¿Qué método anticonceptivo usar? Antonia, ¿cómo está Lucy? Ya pasaron 15 días y no ha regresado para revisarla y ver que haya expulsado todo. Está mejor, tía Keta. ¿Quieres que le diga que venga? Sí, es muy importante que la revise nuevamente. Que hagamos las pruebas de embarazo para estar 100% seguras y que platiquemos cómo cuidarse de hoy en adelante. Y que venga su novio, Juan. Les quiero platicar sobre los diferentes métodos anticonceptivos que les pueden servir. Voy por ellos y regreso. Sí, y también quiero que lo escuches tú, mi niña, para que tengas bien la información y la platiques con tus compañeras y compañeros, ¿eh? Ándale. Está bien, tía Queta. Miren, muchachas y muchacho, es muy importante utilizar un método anticonceptivo luego de usar el tratamiento para que baje la regla, porque la fertilidad se recupera a los 10 días después de la interrupción. Pero primero tenemos que realizar la prueba. A ver, por favor, Lucy, en este vasito, regálame un poco de pipí. Allá en el baño y me lo traes. Sí, doña Queta. Lo bueno que tomé agua antes de venir, entonces no creo que me cueste trabajo. Bien, córrele. ¿Listos? Ah, muchas gracias. Toma asiento, Lucy. Solo tengo que introducir este papelito y si sale una raya, es negativo. Y eso es lo que esperamos. En caso de salir dos rayitas, pues es positivo. ¡Ay, qué nervios! Pero yo me siento diferente desde ese primer día en que vine a visitarla. Y al segundo, sentía que volví a ser yo. ¡Ay, miren! Pues todo salió bien. Una rayita, por lo tanto, es negativa. Ahora sí platiquemos de todos los métodos para que no te vuelva a pasar, Lucy. Ay, usted dice que en 10 días regresa mi fertilidad. Uh-huh. ¿Eso quiere decir que si tenemos relaciones sexuales, el Juan y yo, podemos quedar embarazados otra vez? Sí, Lucy. Tus hormonas vuelven a funcionar normalmente. Todo tu cuerpo regresa a la normalidad y tenemos que prevenir, ¿eh? ¿Y qué puedo usar? Pues lo que tú decidas. Siempre y cuando no tengas ninguna contraindicación. Les voy a platicar de algunos métodos y ya iremos decidiendo juntas cuál les conviene por su edad, por su sexualidad y según sean sus necesidades. Muy bien, escuchen, tomen nota, muchachas, y les sirvo un té de tila para relajarnos todas. Está bien, gracias. La mejor manera de cuidarse es que los muchachos como tú, Juan, utilicen el condón. O nosotras el condón femenino para prevenir algunas infecciones, sobre todo las de transmisión sexual y embarazos no planeados, para que nosotras como mujeres podamos decidir si deseamos o no utilizar un método anticonceptivo más. Sobre todo por esas cosas de que llegue a fallar el condón. Ya ven qué sucede. Lo primero sería preguntarse si desean tener hijos, cuántos hijos les gustaría, para cuándo obtenerlos y con quién planear tenerlos. Una vez respondidas esas preguntas, puedes elegir entre un método de largo plazo o uno de corto plazo, según sean sus necesidades. ¿Y cuáles son esos de largo plazo? Ah, mira, son los que duran, pues, más o menos como 4 y hasta 10 años. Pero eso sí, en el momento que decidas ya no usarlo, vienes y lo quitamos sin importar cuánto tiempo haya pasado. Oh, ya. Miren, tenemos el DUTE, que es especial para mujeres que, como tú, nunca han tenido hijos. ¿Y como yo? Sí, y como tú, mija. No contiene ninguna hormona, por lo tanto, no tendrías ningún efecto secundario. O el implante es otro, que le dicen el chip. Y va en tu brazo. Este sí tiene hormonas. Y puede ser que no veas tu periodo menstrual como por 2 o 3 meses al año, pero lo retiras y todo vuelve a su normalidad. ¿Y cuál es el que funciona mejor? Eso de no menstruar como que no me gusta. Mi mamá puede sospechar algo. El otro como que lo ando pensando. Pues todos funcionan, pero lo que sí tenemos que ir viendo es cómo reacciona tu cuerpo al método que tú decidas. Déjenme platicarles de los otros. Los de corto plazo son hormonales. Por ejemplo, las pastillas, que hay que tomarlas todos los días a la misma hora. Muy importante. O las inyecciones de un mes. El parche. Y también está el anillo vaginal, que también es para un mes. Con estos vas a tener puntualmente tu regla. Con las de 2 o 3 meses, creo que tampoco te van a gustar, porque puede ser que no tengas tu regla así como con el implante. Lo más importante es cómo te sientes. Tía, ¿y no dejan a las mujeres estéril? Porque yo sí quiero tener hijos. No te preocupes, eso no va a pasar. Pues solo no puedes quedar embarazada mientras los usas. ¿O que después me salga toda la sangre que acumule? No, tampoco vas a tener un sangrado abundante cuando dejes de usarlos, mija. Ay, porque yo también quisiera tener hijos cuando ya esté más grande, doña Queta. Sí. Ese DIU-T especial para nosotras que no hemos tenido hijos, ¿cómo funciona? ¿Ese cuánto dura? Ay, ¿me va a doler? Si dura lo de mi carrera, creo que sí. Y si no me va a doler y nadie sabrá que lo tengo... Ay, pues como que sí me convence. Bueno, está muy bien, Lucia. No sé si dura lo de tu carrera. Lo puedes dejar hasta 6 años, eso sí. Es molesto, ¿eh? Cuando se coloca y debes de estar menstruando para colocarlo. Después, ya ni te acuerdas que lo tienes y nadie puede saber que lo traes. Además, muchacha... Es bien económico. Si haces tus cuentas, te sale mucho más barato que las mismas pastillas. Este te lo puedo colocar ahoritita mismo si lo quieres. ¡Órale! A mí no me gustan las inyecciones. Y soy muy olvidadiza para eso de las pastillas. Tía, ¿y todos estos medicamentos son muy caros? Las inyecciones y las pastillas son las que son más económicas. Y también depende de la marca, pero varían poco. Los que son un poco más caros son el parche y el anillo vaginal. El DIU-T y el implante son caros. Tal vez para pagarlos así, de un solo jalón. Pero si haces cuentas del tiempo que te van a proteger en menos de un año, así como hubieras pagado de pastillas, ya se pagó todo el DIU. Tía, pero ¿y el DIU-T no le hace daño al cuerpo? No. Miren, no les voy a mentir. Finalmente... Es algo diferente que le metemos al cuerpo. Y el cobre, que es el material del que está hecho, lo único que hace es cambiar la viscosidad del flujo de la vagina para que los espermatozoides o semillas del hombre no lleguen hasta donde está el óvulo o semilla de la mujer. Lo importante es ver que no tenga yo alguna enfermedad por la cual no pueda utilizarlo, como el cáncer de ovario o de mama o alguna enfermedad del hígado o de los riñones. Y estar bien atentas a cómo se siente tu cuerpo. Además, debo de estar feliz y no toda angustiada o con malestares continuos, porque si es así, pues debo dejar de utilizarlo, ¿eh? Es una decisión difícil. Pero creo que entre más pronto la tome, está mejor. Sí, claro. Quiero llegar a la capital ya protegida, sin que estemos con el pendiente de volver a quedar embarazados. Así el Juan y yo nos sentiremos más seguros. Así se habla, muchacha. Pero, ¿cuándo tengo que regresar? Yo voy a viajar ya en 2 meses y no creo poder estar regresando a cada rato. Muy bien, Lucy. Mira, si te lo coloco hoy, tienes que venir terminando tu siguiente regla, que más o menos va a venir en unos 30 o 40 días. Y después regresas en 6 meses para verificar que no se haya movido. Y también aprovecho de contarte que ya debes de hacer cada año tu papá Nicolau, ¿eh? Sí, doña Queta. La verdad, esto que pasé con lo del embarazo no quiero volver a pasar. Ah, muy bien, muchacha. Entonces, si quieres, te lo coloco de una buena vez y así te quedas bien protegida. Si tienes relaciones sexuales, ya no tienes de qué preocuparte. Y doña Queta, eso que dijo hace rato del papá ¿qué? Es papá Nicolau. Un estudio para todas las mujeres que ya iniciaron vida sexual. Ah, entonces, por favor, colóqueme usted de una vez y dígame cuándo vengo al otro del sepa algo. Muy bien. Tranquila, Lucy. No duele mucho. Pero si te mueves, te puedo lastimar. Tienes que estar bien tranquilita. Y así es bien rápido. No te dé pena, que estás en buenas manos, muchacha. Sí. ¡Au! Ay, tranquila. Ay, esta posición en la cama es un poco incómoda. Sí. Lo bueno que solo es un ratito, ¿verdad? Uh-huh. Y por 6 años sin preocupaciones. ¿Ya pasó? Listo, Lucy. Todo muy bien. Ay, no dolió casi nada. Bueno, Lucy, por favor ven ahora después que regles al otro mes para revisarte. Ah, y para tu papá Nicolau, cuando quieras, tienes que venir sin reglar, sin haber tenido relaciones sexuales o usado alguna otra cosa por tu vagina. Y por favor, no dudes en buscarme cuando tengas dudas o solo para platicar. Ya sabes, cuentas conmigo. Gracias, doña Queta. Déjeme darle un abrazo. Muchas, muchas, ay, muchas gracias. Sí, ven, muchacha. Gracias, tía. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Que les vaya bien. Esta es una realización de Palabra Radio para Mari Estopes, México.